Hola, mi nombre es Nicole Bicharra, soy de séptimo grado. Este es el trabajo de Silsa y hice dos preguntas para Inti. Y hola, ¿cómo estás, Inti? Y la primera pregunta es, ¿cómo distinguís la plata? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo sabes que la persona que le pagaste con un billete grande te da el vuelto justo? Esas son las dos preguntas y si tienes alguna consulta, me avisas. Te mando muchos besos y cuídate mucho, Inti. Hola, Enrique, ¿cómo estás? Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cómo distinguís la comida si es del día? La segunda pregunta es, ¿cómo te das cuenta que el semáforo ya está en rojo para pasar? Esas son las dos preguntas y si tienes alguna consulta, me avisas. Te mando muchos besos, Enrique, y cuídate mucho. Hola, me llamo Lucas y mi pregunta es si alguna vez cuando eran chicos los trataron mal o les hicieron bullying. También me quería preguntar el primer día en el que no pudieron ver, ¿cómo se sorprendieron? Seguro mucho. ¿Y cómo lo tomaron? También me quería preguntar si cómo hacen el hogar, o sea, cómo cocinan, cómo reconocen bien los lugares. Y también les quería preguntar cómo escriben y también cómo miran las películas. Santiago Fregenal. Veo que para una persona no vidente está bien la tecnología. También porque puede inventar juegos, libros e historias. Que la tecnología les había servido a los dos para hacer sus cosas. Porque le decía, le leía lo que no podían ver y lo ayudaban en cosas. Y la tecnología dijo que era una de sus gran ayudas de que hubiera existido. Trabajo de Silsa. Lo que he entendido o he reflexionado es que las personas que se vuelven ciegas no están solos. Hay personas que se disponen a hacer lo posible a que a esa persona se sienta segura y feliz. De Silsa sería primero saludar a la persona en voz alta y preguntarle si le gustaría tu ayuda y ayuda a la persona a sentarse y a subirse al auto y ayuda a usar las escaleras, a hacerlo sentir que entre él y tú no hay diferencia, que todos somos iguales y no ser indiferente sí que daña. Hola Inti, ¿cómo te sentiste ahora que sabes que pudiste estudiar sin necesidad de poder ver? Hola Enrique, ¿cómo te sentiste cuando pudiste aprender a leer en braille y pudiste sacar una profesión? Mi reflexión de los audios que escuché es que todas las personas pueden hacer lo que pretendan, no importa si eres ciego. Lo importante es que nunca te rindas de lo que te gusta. Soy Lucas Benítez Chaparro. Veo que es importante para una persona no vidente la tecnología. También puede inventar historias, armar libros y hacer juegos. La primera es para Isni. ¿Cómo pudiste hacerlo? ¿Lograste todo? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Estas son para Enrique. ¿Fue difícil? ¿Pudiste lograr todo lo que querías? ¿Qué obstáculos te puso tu discapacidad? ¿Qué pensaste cuando perdiste la vista? ¿Te sentías incómodo ser una persona sin poder ver? Antonella Choque, mis dudas son, ¿por qué trataban así al hombre? ¿Y por qué las personas exageran en su ayuda? Hola Enrique, me llamo Luciano. Te quería preguntar si te deprimiste cuando perdiste la vista y también si te fue difícil aprender el braille. ¿Y qué te hubiese gustado ser de grande cuando eras chico? Saludos. Hola Inti, mi nombre es Luciano. Quería preguntarte si tus compañeros te ayudaban a estudiar y cómo viajabas al colegio y si al no ser vidente le resulta más difícil estudiar a personas que no cuenten con el dinero para tener ese tipo de tecnología. La primera pregunta que le hago a los dos es ¿cómo pudieron hacer este audio? Lo primero que harían si pudieran ver, esas dos nomás.